estoy bien, muy bien sin ti. Yo sigo con el corazón envenenado, tú sigues con los ojitos cerrados. Estoy bien sin ti, pero se hace raro. Yo sigo con el corazón envenenado, tú sigues diciendo que estás rayado. No digas que por nada me enfado. Todo se repite otra vez, y doy vueltas y vueltas, y tú no te das cuenta de que se repite otra vez, toda cámara lenta. Yo intentando que me hicieras caso. Estás en línea y no tiras al DM. Oh yeah. Me hago la dura, más con hazme caso. Dale una vuelta si quieres volver. Juegas conmigo como si fuera la suerte. Muy atrevido, no te atrevas a venir. Mañana si vienes ya veremos. Una partida y no perdemos. Juegas conmigo como si fuera la suerte. Muy atrevido, no te atrevas a venir. Mañana si vienes ya veremos. Una partida y no perdemos. Pero te vas y ya no sé volver. Di dónde estás, aunque no voy a buscarte. Y aquí sigo con el